Marcela Pascuzzi, bueno, referente del PTS. Comentanos un poco sobre esta jornada 24 de marzo acá en Tres Arroyos, en la Plaza San Martín, y los diferentes actos que se llevan a cabo. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. En realidad estamos muy contentos, pudimos hacer este acto independiente que venimos manteniendo hace varios años acá en la Plaza San Martín, y en donde, bueno, se leyó el documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que está integrado por organizaciones políticas, sociales, sindicales. El Encuentro, ¿no? El Encuentro, sí. Que bueno, es a nivel nacional, y lo replicamos acá en la plaza. Y bueno, y ahora estamos pintando pañuelitos en la calle de la plaza como algo simbólico por los 22 desaparecidos de la ciudad, de nuestra ciudad, como para que también queden plasmados en nuestra plaza. Claro. En el paseo, ¿no? Frente a la municipalidad, sí, para que la gente venga, sí, sí, a verlo, justo que, frente a la fuente. Sí, así que las personas que están acá se han acercado amablemente a pintar con nosotros. A nivel local, por ahí, ¿qué análisis se puede hacer a 45 años del golpe? Digo, a partir de cómo la gente va tomando conocimiento, va tomando conciencia de lo que fue ese momento donde, bueno, claramente la sociedad estaba muy desinformada y quizá hoy se tiene más en claro, ¿no?, qué pasó. Sí, bueno, obviamente yo que tengo unos cuantos años, ¿no?, y viví esa época desde chiquita, no se sabía nada, había mucho miedo. ¿Estabas acá en Tres Arroyos? Sí, sí, siempre viví acá y sí, recuerdo claramente los soldados en la calle pidiendo documentos y el miedo que se vivía, el silencio. Y bueno, cuando después fui creciendo y volvió la democracia, pudimos, por lo menos pude saber qué había pasado. Y a esta altura creo que sí se ha tomado conciencia. Obviamente falta todavía más conciencia sobre lo sucedido para que realmente no haya nunca más algo parecido. Y digo que por ahí falta conciencia porque también en la democracia hay desaparecidos y muertes. Hubo casos emblemáticos, ¿no? El año pasado Facundo, en plena cuarentena, Facundo Castro, antes Santiago Maldonado, Nahuel. Y bueno, esto no tiene que seguir pasando porque no importa si son 30.000 o uno, ¿no? Es siempre un desaparecido y un muerto. Entonces, me parece que también a nivel local a veces se escucha, ¿no?, a gente diciendo que se necesita mano dura o la vuelta de los militares, y creo que, bueno, ahí hay que entablar una discusión muy profunda al respecto, porque lo que eso implica es la falta de libertad, de libertad ideológica, de libertad física, y bueno, y la libertad económica, que también en democracia nos cuesta tanto, ¿no? Porque seguimos bajo un sistema que nos explota, pero vamos a seguir luchando para derribarlo. Y por eso te iba a preguntar, en materia de derechos humanos, por ahí desde el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, también desde las diferentes organizaciones políticas y sociales, ¿cuáles son las urgencias, ¿no?, que las consignas, ¿no?, que se reclaman en materia de derechos humanos? Sí, ahí en el documento quedaron expresadas, ¿no? Digamos que nosotros siempre estamos a favor de la lucha de todos los trabajadores en sus distintos reclamos, también la lucha contra la megaminería, que bueno, en este momento está bastante en auge, el fracking, el agua, bueno, hay todo lo que tiene que ver con los movimientos ecológicos, de medio ambiente, bueno, también son parte de las demandas. Por supuesto, la lucha contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Un femicidio y travesticidio por día dan cuenta de que el patriarcado sigue tan vigente como siempre, más allá de la ley de la legalización del aborto, que fue un gran derecho que se conquistó en las calles también, ¿no?, con la Marea Verde, pero bueno, todavía quedan muchos más derechos por conseguir, como que serían licencias para las mujeres que han sido licencias tanto a nivel laboral como económicas, subsidios para que puedan salir de estos circuitos de violencia. y también lugares a donde puedan recurrir cuando son violentadas. Bueno, digamos que como demandas hay muchísimas todavía.